sabes, todo vuelve a empezar. Ni una lágrima caerá sobre tus mejillas, ni una sola gota más. Vamos a dejarnos ir con la inmensa luna y que nos dé todo igual. Cuando sangra el corazón, te vuelvo a encontrar. Para mí que ya no es casual, y solo tú lo sabes. ¿Dónde voy a llegar? Yo sé que tú lo sabes. Vamos a dejarnos ir con la inmensa luna y que nos dé todo igual. Pido nada más que se abra este cielo y que nos deje consuelo. Quiero nada más que la luz en tu mirada te diga lo que yo quiero. Quiero nada más que se abra este cielo y que nos deje consuelo. Quiero nada más que la luna en tu mirada te diga lo que